¿Sabías que nos hemos hecho el amor 113 veces? Saqué la cuenta en mi mini computadora. Conocer a alguien también es algo maravilloso. ¿Doctor Sos? No, no, no. Hay algunas cosas que no sé de ti. No sé quién es tu actor de cine favorito y no recuerdo cómo se llama tu perfume favorito. Me he roto el cerebro, pero no puedo acordarme. Qué extraño, es mi pecado. En los últimos 24 años no he dejado de amarte un solo día. Bueno, ¿les gustó? Me gustan sí, todos. Bastante. Creo que Refuash es estupendo. Son muy graciosos. Bueno, es una comedia, ¿no? Esencialmente. Pero es el colmo. Clive Banner está engordando. Es cierto. No debería ponerse de perfil. La mayoría no deberíamos ponernos de perfil. ¿Qué era en lo que estabas pensando? ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Estás bien? Uh-huh. Sí. ¿Qué tal la obra? Bien. ¿Poco de insomnio? No. ¿Seguro? Uh-huh. ¿Tienes mucho que estudiar? Sí. Está bien. ¿No has resuelto ir a ver al doctor? No. Bueno, ya pasó el mes. Debería seguir con nuestro plan. Dijimos que si yo lo creía oportuno. Sí, está bien. No te preocupes. Que duermas bien. A propósito, estoy consiguiendo los boletos para Michigan. Ah, qué bien. ¿Qué pasó con los Warren? ¿Los llamaste? Sí, dijeron que vendrán una de estas tardes. Mira, todos mis conocidos de cuando era joven están ahora en los periódicos. Joey Georgiella, entrenador de fútbol en Trinity. ¿Le preguntaste a Jane Oates de los boletos para el partido de Michigan? Sí, dijo que hablaría con John. ¿Dónde está Conrad? Esto se va a enfriar. ¡Con! ¿Llevas estos trajes a la tintorería? Estarán hasta el sábado. No importa. ¡Connie! ¡Conrad! Yo voy, papá. Oh, aquí está. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Dormiste bien? Sí. ¿Tienes hambre? Hambre. Son tostadas francesas, tus favoritas. Sí, pero no tengo hambre. Es el desayuno, hijo. Es importante, da energía. Si no tiene hambre, no tiene hambre. Espera un momento, Beth. Espera un segundo. ¿Cómo? Son tostadas francesas. Hay fruta fresca para cuando vuelvas de la escuela, ¿compras? Espera un momento, Beth. ¿Qué estás haciendo? Las tostadas no se pueden guardar. Se me hace tarde. Mi juego es a las 9. ¿Quieres llamar al señor Herman que arregle las cortinas? Yo no consigo que me haga caso ese hombre. Es que hay que halagar al señor Herman. ¿Tú lo halagaste, Beth? Tienes que comer, Con. Es preciso que llegues a ser un hombre fuerte. Papá, no tengo hambre. ¿Te sientes bien? Sí. Bueno, ya me voy. Lazenby va a pasar por mí. ¿No? ¿De veras? Es extraordinario. ¿Qué tiene de extraordinario? Bueno, no sé. Ya no te veo mucho con tus amigos. Y los extraño. ¿Por qué ya no los invitas, eh? Marfil, a Don, a Dick Van Buren. Podríamos jugar fútbol en el jardín. Hasta en la tarde. ¡Con! No, les voy a platicar de ayer. Ayer fue algo verdaderamente sensacional. Estábamos estudiando y cuando me besó y de repente ya nos seguimos. Vamos, Jared, ya es tarde, sube. ¡Muévete! ¡Apresúrate, Jared! Vámonos. Parece que naciste cansado. Vamos tarde porque la mamita de Dicky tuvo que empacarle al muerto al nene. Llegaste tarde por mí, no dormí toda la noche estudiando ciencias políticas. Ah, oh, sí, ese hijo de perra siempre quiere un análisis personal. ¿Y cómo entiendes tú ese masacote, eh? Hay que leer el masacote. ¿Cuándo fue la última vez que leíste algo? Bueno, nos tiene nadando todo el día y además quiere que estudiemos. Yo nado y estudio. Ah, ya volví a la realidad, Lesenby. Oye, ¿qué estás leyendo, Jared? Meditaciones. ¿Alguno de ustedes ha puesto a meditar? ¿Estás loco? ¿A meditar? Ya sabes, es hacerte tonto. No, no lo hago muy seguido. Eso lo dañé. ¿Tú estás estudiando todas tus materias? No me digas que no piensas hacer trampa en ninguna. Tillman, tú sabes que no es posible hacer trampa en ninguna materia en los exámenes finales. Muchacho, mejor escucha la música y déjense de eso. Yo por mi estudio necesito ejercitar mi cerebro. Espero que sea un tren largo porque así no tendré que hacer el examen. De todos modos, lo voy a reprobar. Llegaremos. Tengo el cabello hecho un asco. Sí. Eres muy gentil. Miren, ahí va la frase. Ay, pero mira qué nalgas. Déjenme salir. Nada de porquería en mi automóvil. Ay, no me digas que ya te volviste decente. ¡Janine, me gustan tus rodillas! Oye, Yarre, ¿te gustó la niña? ¡Clary! Oye, Clary. ¿Por qué no me dan sus opiniones? Conrad, ¿qué piensas tú de Jude Frawley? Conrad, ¿qué idea tienes de Jude Frawley? Sí. ¿Qué? ¿Crees que estaba impotente, dominado por las circunstancias o pudo haberse salvado? Creo que... ¿impotente, dijo? Sí, creo que... sí, eso era él. El tipo era idiota. Se quedó atorado en un pequeño principio moral. Yo no le encuentro sentido. Creo que es algo tan fácil, Joel. Paul, ¿tú qué dices? Creo que ese libro es muy pesado. No saqué nada en claro. Sí, diga. Hola. ¿El doctor Berger? Sí. Hola, habla Conrad Jarrett. ¿Quién? Conrad Jarrett. El doctor Crawford del hospital Hillsborough me dio su número y... Ah, sí. Ahora estoy con un paciente. Puede llamarme a las 2:15. No creo que pueda a esa hora. Entonces deme su número y yo le hablaré en la noche. ¿Hola? ¿Hola? No, está bien. Yo trataré de hablarle. Gracias. ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Ese braseo! ¡Ese braseo! ¡Usen las piernas! ¡Las piernas! ¡Lazyby, estás atrás! ¡Jarrell, mete la cabeza! ¡Vamos! ¡No aflojen! ¡Adelante! ¡Cuidado ahora! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Empujen! ¡Baja la cabeza, Jarrell! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No aflojen! ¡No aflojen! ¡Un poco más! ¡Denle duro! ¡Vamos! ¡No aflojen! ¡Empuja, Jarrell! ¡Empuja fuerte! Thank you. ¿En verdad era cliente tuyo? Bueno, Ray lo conocía mejor que yo. ¿De veras? Pero es una lástima. Bueno, es una tragedia porque ahora realmente ya no queda mucho por hacer. ¿El pescado está seco? No, no mucho. Hay un mecánico nuevo en el CIS. Ah, ¿qué fue del pequeño Harvey? No lo sé. Creo que encontró trabajo en Skokie. De todos modos, este otro mecánico es tan torpe. Te rasgaste la camisa. Déjale la mesa del vestíbulo. Esa chica del hospital con la que pintabas vivía en Skokie, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se llamaba? Karen. ¿Sharon? Karen. Karen. Conrad, ¿quieres que te inscriba en el torneo de ping-pong en el club? Hace un año que no juego. Bueno, ¿no podrías volver a empezar? Ah, Calvin, tenemos que ir con los Murray el sábado. No me pude escapar. Es el cumpleaños de Clark. Le compré ese libro de vinos. No, por favor, con los Murray, no. ¡Levanta la cuerda, Bucky! ¡Nos vamos a voltear! ¡Dame la mano! ¡Bucky! Bien, yo estoy muy bien, no podría estar mejor. De verdad, estupendo, sí. Ah, hola, pasa, está bien, todos hacen lo mismo. ¿Jared? Mm-hmm. Pasa. Siéntate. Tengo que... Ay, estos alambres. Y el volumen. Listo. Lo siento. Siéntate. ¿Eh? ¿No te costó trabajo llegar? Creo que no. Jared. ¿Cuánto hace que saliste del hospital? Un mes y medio. ¿Te sientes deprimido? No. ¿En el teatro? ¿En el teatro? Sí, te miran todos. ¿Te tratan como si fueras un sujeto peligroso? Sí, algo. ¿Lo eres? No lo sé. ¿Cuánto estuviste en el hospital? 4 meses. ¿Qué hiciste? Traté de suicidarme, ¿no está escrito ahí? No dice cuál fue tu método. Gileta azul, doble filo. Ah. ¿Cómo te sientes en casa? Bien. ¿Te alegraron de verte? Sí. ¿Tus amigos? También. ¿Te llevas bien con ellos? Uh-huh. Sí. ¿Volviste a la escuela? Sí. ¿Todo va bien en la escuela? Sí. ¿Los maestros? ¿No hay problemas? Uh-uh. Entonces, ¿por qué estás aquí? Pues... quisiera tener más control, creo. ¿Por qué? Para que la gente no se preocupe por mí. ¿Quién se preocupa por ti? Mi padre, sobre todo. Eso es idea suya. ¿Y tu madre? ¿Ella no se preocupa por ti también? No lo sé. Escuche. Usted es amigo del Dr. Crawford. Está bien, pero seré claro. Esto ya no me gusta. Es mejor ser claro. ¿Qué es lo que sabe de mí? ¿Habló ya con Crawford? Bueno, me llamó por teléfono. Me dio tu nombre. Me dijo que vendrías a verme. Y que tu hermano había muerto... en un accidente en el mar, ¿no? ¿Quieres hablar de tu hermano? Bueno, supongo que hablarías con Crawford de eso en el hospital, ¿no? Sí. ¿Y a qué conclusión llegaron? No cambió las cosas. ¿Qué querías que cambiara? Ya se lo dije, quisiera tener más control. ¿Para qué? Para que la gente deje de preocuparse por mí. Bueno, te diré una cosa. Yo también seré claro contigo. No es mi fuerte el control, pero... es tu dinero. Ese es un decir. Sí, es un decir. Bien. ¿Te parece los martes y los viernes a la misma hora? ¿Dos veces a la semana? Bueno, el control es algo difícil. Es que practico natación todas las noches. Ah. Esto es un problema. ¿Cómo lo resolvemos? Dejaré de practicar dos veces a la semana para venir. Bueno, depende de ti. Oiga, a mí no me gusta esto, la verdad no me gusta. Encontré a Mark Swain. Murió su hermana. ¿La que vivía en Idaho? La que tenía el restaurante. ¿Pero murió en Idaho? Creo que sí. ¿Por qué? Dijiste que viajaba mucho y me preguntaba si habría muerto en Idaho. No lo sé. Tal vez murió en Idaho. O tal vez en Kansas. Fui a ver al doctor Berger. ¿Berger? Sí. ¿Lo viste? Uh-huh. ¡Ah, qué bien! No habías dicho nada. ¡Qué gusto! Ya fui. ¿Cuándo? Hoy. No sabía que hubieras hecho la cita. ¿Cómo te fue? Si es mucho dinero, no asistiré. Es muy caro. Ah, no te preocupes por el dinero. Dinero hay. Bien, $50 la hora, 100 a la semana. Está bien, lo que sea. Lo considero necesario. ¿Y de qué estuvieron hablando? No mucho. ¿Y tus compromisos? ¿Podrás acomodarlos? Bueno, tendré que dejar 2 días la natación. Oh. ¿Dónde está su consultorio? En Highland Park. ¡Vamos! ¡La cabeza abajo, Yenti! ¿Nunca vas a entender? Bien. Esto es lo que veo. Te veo bostezar. Veo que llegas tarde. No veo que te divierta mucho nadar. ¿Estás durmiendo lo suficiente? Sí. ¿Ya no te divierte la natación? ¿Qué? Es que no tiene caso si no te divierte. ¿No crees? Sí, eso creo. ¿Eso crees? ¿Estás tomando medicinas, Jarvis? ¿Tranquilizantes? ¿Otra cosa? No, no, señor. Ya te pregunté si te aplicaron electroshocks. Sí. ¿Sí qué? Sí, ya me preguntó y sí me aplicaron. Bueno, ¿qué nos miras, Lacey B? Échate al agua y mira el fondo de la piscina. Bueno, no sé, no soy médico, Jarrell. Yo no hubiera permitido que me electrificaran el cráneo. Ay, ese es Alan, es un maldito bastardo, me vuelve loco. Todo el mundo te vuelve loco. La Nofi y Edge me parecen bien. ¿Tú qué crees, Jarrett? Son buenos maestros. Oye, Con, ¿la trae contigo también? Ese tipo la trae con todo, si quiere. ¿Alguno de ustedes quiere un clarinete? Sí, Van Buren quiere un clarinete. ¿Para qué quiere un clarinete? No, no querías un clarinete. ¿Quién lo vende? Mi hermano, porque quiere una moto. Sí, yo quiero un par de zapatos. Ah, y yo una nueva personalidad. Tú cantas detrás de mí. Sí, mira jugar. ¿Sí? No, no sé. Tú eres la que... Cantas con energía. ¿Tú crees? Lo haces bien, quiero decir. Vámonos. Me llamo Janine Pratt. Qué bien. Hola. Tú eres Conrad Jarrett, ¿verdad? Sí. Bien. Adiós. Adiós. ¿Cómo se llama? Conrad Jarrett. Ay, sí, cantas con mucha energía. Muy bien. ¡Ah, oh, cielo santo! ¡Qué susto tremendo me he llevado! Un tigre y una bruja. ¡Qué fantásticos disfraces! Tengan una manzana. ¿Es suficiente? Tengan mucho cuidado. Sí, adiós. Eran los Cabot. El primer Halloween de Julie. Es tan linda. ¿Sabes qué he estado pensando? ¿Eh? Que la Navidad en Londres debe ser algo digno de Dickens. Nunca hemos hecho eso, pasar la Navidad en Londres. Tal vez no debiéramos pensar en eso por ahora. Sí, pero ya habíamos hablado de eso y lo habíamos decidido. Sí, es verdad que lo hablamos, pero mientras más lo hablamos, menos me parece que sea el momento oportuno. Pero Calvin, siempre hemos salido en la Navidad y creo que sería bueno para él también. Además, ya es hora de volver a la normalidad. Acaba de empezar el tratamiento. Bueno, que lo pierda 3 semanas. ¿Por qué interrumpirlo? Porque yo quiero salir fuera. Sería bueno para todos. Es importante. Escucha, si no sigue adelante con eso ahora, luego puede cambiar de opinión. Está bien, déjalo cambiar de opinión. Tal vez sea eso lo que más le conviene hacer. ¿Ya se lo preguntaste? ¿Te dijo que quiere ir a Londres? Él no sabe lo que quiere hacer. Lo siento. No me hagas eso. Lo siento, mamá. No pensé que estuvieras aquí. Acabo de llegar, no sabía que estuvieras aquí. Hoy no fui a jugar golf, hace mucho frío. ¿Ha mejorado tu juego? No fui a jugar. Ah, está haciendo frío, ¿verdad? No, para la época está haciendo frío. ¿No fuiste hoy a nadar? Sí, perdona por el susto. ¿Cómo te fue? Bien, nadé muy bien hoy. Ay, qué bueno. La verdad que pude bajar a los 50, pero el ritmo todavía no. No he mejorado mi ritmo. Todavía estoy un poco, tú sabes, mal de ritmo. Tienes que practicar más. Sí. Saqué 7.4 en trigonometría. ¿7.4? Vaya, yo nunca pude con eso. Ah, ¿tú llevaste trigonometría? Espera un momento. ¿Llevé trigonometría? Lo olvidé. Te compré 2 camisas, están en tu cama. ¿Y quién más va a estar allí? Bueno, los Murray, por supuesto, y los Gunter, los Kane y, claro, nosotros. ¿Por qué mejor no vamos al cine, eh? No seas negativo. No es que sea negativo, quiero ser independiente. Sí, mejor vamos a ver una película. Está bien. ¿En serio? En serio, pero anda, vamos. ¿Y qué les decimos? Que Beth quiso ver una película. Que yo quise... Oh, bien, sería magnífico. Bien, ahora sonríe. Y recuerda, cuidado con los Martínez. Hola, Gladys. Con eso, con todo lo demás. Gracias. Mira, llegamos a tiempo para una entrada triunfal. ¡Miren quién llega! Si viven a tres calles de aquí, son los últimos en llegar. Saben que somos incorrectibles. Y vamos, un gato desesperado. ¿Qué tal, George? Vamos. ¿Cómo has estado? Muy bien. La vista parece ¿Por qué no viniste a almorzar la semana pasada? Que el banco te preste el dinero. Estaba pensando en emitir. Yo no haría eso. ¿Por qué no? No es el momento. ¿Pero es por qué no? La emisión y el mercado estaba. Me gusta tu peinado. ¿Te cortaste el cabello? Sí, me lo corté. Claro, date la vuelta. Entonces yo le dije, ¿quiere tirar su cigarro? Y él dijo, ¿qué? ¿Que si quiere tirar su cigarro? Dice, ¿qué? ¿Que si quiere ir a tirar el cigarro? Y contesta, no, ya tengo otro. Hola. Y solo machismo. Cuando estos chicos están en la escuela, creen que tienen que andar siempre al borde del peligro. ¿De quién están murmurando ustedes? Nos contó un cuento muy gracioso. No quiero hablar contigo. ¿Por qué? Tú sabes que tengo los dedos cruzados para ese negocio. ¿Por qué no almorzamos juntos? Llámame a la oficina. No recuerdo ahora mi agenda, pero soy líder casi toda la semana. Estuve con Billy White. Bob McLean se sale de Coles and Johnson. ¿Y a dónde se va? Pues no lo sabe aún. No digas eso, no digas eso. Realmente es tremendo, es tremendo. Cuando la bola está en juego, si el jugador, su compañero, su equipo o su cali mueve accidentalmente... Porque es un buen compañero, porque es un buen compañero. ¿Cómo va tu muchacho últimamente? ¿Quién sabe? Uno nunca sabe. Dime, ¿cómo va Conrad? Ah, muy bien, está bien. Le pregunté a Donald y dice que no han hablado mucho. Y le dije que tal vez esté un poco afectado todavía. Permiso. Perdón. No, está viendo a un psiquiatra en Highland Park. Lo ve dos veces a la semana y le está restringiendo un poco su vida social. Pero está bien. ¿De veras? ¿Entonces todavía necesita tratamiento? No, es nada de eso. No, solo que tiene que hablar con alguien, es todo. Se trata solo de pulir las esquinas, solo eso. Sí, sí, bien, cariño. ¿Aún no se duerme tu hombre? No, muy correcto. Siempre me comporto correctamente. No. Hey. Bebe demasiado en las fiestas, Calvin. No estoy ebrio. ¿Por qué le dijiste a Annie Marshall que Conrad está viendo al psiquiatra? No sé, ¿por qué no? Por una parte, no creo que la gente pueda entender eso fácilmente. Oh, por favor, para la mayoría es cosa de prestigio. Es como ir a Europa. Yo creo que haberlo soltado así fue algo de muy mal gusto. No creo que... Para no decir que violaste nuestra vida privada. ¿Cuál vida privada? No nuestra vida privada, la de toda la familia. Yo creo que debería ser una cosa muy privada. ¿Qué hago ahora? ¿Le cuento mis sueños? No le tengo mucha confianza a los sueños. ¿Qué clase de psiquiatra es usted? Todos creen en los sueños. ¿Ah, sí? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? No sé, me siento... ¿Te sientes qué? Nervioso, no sé. Mira, chico... Mentí. Sí confío en los sueños. Pero a veces prefiero saber qué pasa cuando despiertas. Yo sé que algo te molesta y te pone nervioso. Hasta a mí me pones nervioso. Tal vez necesito tranquilizantes, ¿no? ¿Tranquilizantes? Sí. ¿Usted qué cree? Creo que viniste aquí buscando a un psiquiatra de televisión. No me parece que necesites tranquilizantes. ¿Qué es esto? Un reloj. Así puede usted ver la hora, pero yo no, ¿no es cierto? ¿Y sabe cuándo termina mi hora? Exacto. ¿50, 55 minutos es eso? Tal vez debería dejar de nadar. La verdad, mi ritmo es pésimo. Y ahora hay dos tipos que nadan los 50 mejor que yo, así que... Ajá. No sé, todos son tipos aburridos. Ajá. Y el entrenador es idiota, es un hijo de perra insoportable. Ajá. ¿Y habías pensado en dejarlo? ¿Usted me lo aconseja? No. Se vería bien. Olvida cómo se vería, cómo lo sientes. ¿Cómo lo siento? ¿Cómo lo siento? Sí, ¿cómo te sientes? Lo mismo que fue el año pasado, la misma maldita cosa que hice hace un año. ¿Eres la misma persona que hace un año? No lo sé. ¿Por eso necesitas tranquilizantes? Usted dígamelo. No, depende de ti. $50 la hora y no sabe si necesito una píldora. Usted es el médico, debería sentirme mejor, ¿no? No necesariamente. ¿Cómo vas con tus amigos? ¿Ya te sientes más a gusto? No, es difícil. ¿En algún lado te sientes a gusto? En el hospital me sentí a gusto. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque ahí nadie escondía las cosas. ¿Tenías con quién hablar ahí? Digo, además del doctor Crawford. ¿Eh? ¡Hola! Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás? Siéntate, por favor. Gracias. Bien. Vaya. ¿Cuándo volviste? A fines de agosto. Qué bien. Me da gusto verte. A mí también. No voy a poder quedarme mucho tiempo. Tengo que volver a la escuela. Para el club teatral vamos a poner un millar de payasos. ¿La conoces? Como sea, ha sido una locura tratar de montarlo todo. Soy la secretaria también este año. No te retrases por mí. No, tengo tiempo. En realidad quería verte. Aunque luego pienso, es decir, te oí un poco raro en el teléfono. No, nada de eso. He pasado un día gris, es todo. Es algo... Pero todo está bien. Volví a la escuela, entré al grupo de natación. ¡Estás nadando! Sí. ¡Fantástico, Corla! ¡Qué gusto! ¡Maravilloso! Todavía no competimos. Tal vez termine en la banca todo el año, pero... Vamos, lo harás bien. Tus padres deben estar orgullosos. Sí, sí. ¿Qué les sirvo, chicos? ¿Tienes hambre? ¿Quieres...? No, solo quiero una coca. Dos cocas, por favor. ¿Lo habremos ofendido? ¿Fue por algo que yo dije? Definitivamente voy a cuidar más mi imagen. Entonces... ¿Vas a... ¿Sabes qué es lo que realmente siento? No puedo creer lo hermosa que eres. De veras hermosa. Tú también. ¿Lo extrañas? ¿Qué cosa? El hospital. No. Gracias. ¿No lo extrañas para nada? ¿Nada en absoluto? No. ¿No extrañas los cursis cuentos de Leo? ¿Estás en tratamiento? Sí. Sí, estoy yendo a consulta. ¿Y tú? Bueno, el doctor Crawford me dio un nombre y fui unos días, pero... No sé, no funcionó conmigo. Y es que solo me decía cosas que yo ya sabía. Y finalmente decidí que la única que podía ayudarme era yo. Al menos papá dice eso. Por supuesto puede ser bueno para ti, Conrad. Yo creo que cuando uno quiere hacer algo, eso es lo que debe hacer. Bueno, no sé cuánto tiempo seguiré. La verdad, me comprometieron a ello. Te creció el cabello. Oh, ah, sí. Aquello fue una tontería. Me gusta. ¿De verdad? Sí. No lo sé, pero es que... es que a veces lo extraño un poco. El hospital. En serio. Las cosas deben cambiar. Pero es que ahí nos divertíamos. Pero eso era el hospital. Esto es la vida real. Sí, sí, tienes razón. Ya me tengo que ir. Lo siento. Tenemos una reunión en la escuela. Para el club teatral pondremos un millar de payasos este año. Sí, ya sé, me lo dijiste. ¿Te lo dije? Sí. Tengo prisa. No quiero llegar tarde. Gracias por venir. Cobra. Pasemos una buena Navidad. ¿De acuerdo? Que sea este un gran año. Que tengamos el mejor año de nuestra vida, ¿no crees? Podremos. Puede ser mejor que nunca. Sí. Bien. ¿Me llamarás? Sí, sí. ¿De verdad? Sí. Te ves bien, Conrad. Sí. Adiós. Nos vemos. Oye, ¿tienes para pagar? Hace frío aquí afuera. ¿Podrías ponerte eso o prefieres un suéter? ¿Lo necesito? ¿Qué estás haciendo? Nada. Pensando. ¿Sobre qué? Nada en especial. Con... el cabello te ha empezado a crecer. Te ves mejor. Estaba pensando en la paloma. ¿Te acuerdas de aquella que andaba en la cochera? La que solía subirse al techo de tu auto y luego salía volando por la calle. Sí, ya me acuerdo. Recuerdo el susto que se llevaba. Hacía... cuando arrancaba el auto. Sí, eso fue lo más cerca que estuve de tener un animal. ¿Te acuerdas que Bob te pidió? Trató de convencerte de comprar un perro, ¿recuerdas? Y te dijo, aunque sea del tamaño de una pelota de fútbol. Bueno, ¿sabes? Ese animal del vecino, Pepper o Pipín, no sé cómo se llama. Pipín. No, es un perro muy cariñoso. Y no me importa lo que diga el señor McCreary. Porque realmente, realmente quería, era cada el vez que tal perro entra al patio y otra vez lo llamo a la empieza. ¡Ruff! ¡Ruff! ¡Ruff! Ponte eso si vas a estar aquí afuera, ¿quieres? ¿Puedo ayudarte? ¿A qué? Ah, ¿te refieres a eso? Sí. No. Te ayudaré. No, pero te diré lo que puedes hacer. Puedes subir a tu cuarto y así haré el armario. Mamá. ¿De acuerdo? Porque está lleno de mugre. ¿Hola? Ah, hola. No, no pude llegar, tuve mucho que hacer. ¿Cómo les fue? No, no estoy haciendo nada, solo preparando la cena. Ajá. No te creo. Como sea, Anne Raymond empezó a gritar, a aullar, verdaderamente. Fue la locura. Nos emborrachamos tanto que perdimos el habla y era el último día de la escuela. Se salió sin más ni más, se salió sin decir... ¿Y tú también? Sí. No, no, espera. ¿Qué es lo que esperas de ella? No hacemos conexión. ¿Por qué no? No sé, pero así es. ¿En qué estás pensando? En que me masturbo mucho. ¿Alguna otra novedad? ¿Te sirve? En el momento. ¿Ahora qué? John Boy. ¿Quién? ¿No ve la televisión a John Boy? Ah, sí. ¿Qué pasa con él? Mi padre entró a mi cuarto y no sabía qué decir. Esto fue poco después de la muerte de Buck. Entró y se sentó en la cama junto a mí, me puso la mano en el hombro y no decía nada. Recuerdo que yo veía su zapato y pensaba, tenía el zapato volteado de lado y yo pensaba, está tan tenso, se va a desarmar. Supe que debía sentir algo, pero no sabía qué sentir. Y recordaba lo que decían en la televisión, dicen, oh no, no, por Dios. Pero yo no lo decía porque yo no estaba triste. Tanto como... ¿Tanto como qué? No lo sé. Yo pensaba en John Boy. ¿Qué habría dicho si se sintiera así? Algo como... ¿Qué habría dicho John Boy? No sé. Vamos. Vamos. ¿Vamos a dónde? No lo reprimas. Bueno, como quiera que sea, mejoramos. Ya no lleva goma de mascar a la oficina. Es lo que pasa cuando dejas a tu socio despedir y contratar. Lo siento, es mi culpa. Pero es que no soy capaz de decirle a alguien en su cara que no sirve. Un momento, un momento. Ese no es el problema. ¿Dónde andas? ¿Qué? ¿No has estado en el planeta estos días? Oh, lo siento. Está bien, está bien. ¿Sucede algo? ¿Eh? Vamos, te conozco hace 20 años. ¿Crees que no sé cuando algo anda mal? ¿Cómo está Connie? Connie, muy bien. ¿En serio? Está bien. Mira, ya sé que no es de mi incumbencia, pero creo que te preocupas demasiado. Te tienes sufriendo hace ya bastante tiempo. Puede convertirse en un hábito. ¿Por qué no dejas que él vuele solo? No creo que me tenga sufriendo. Lo que tienes que pensar es que dentro de un año se habrá ido. Se irá a Michigan o a Harvard o a cualquier otro lugar al que se le ocurra meterse. O tal vez el muchacho decida viajar un año por Europa y no entrar en la universidad. ¿Quién sabe? Yo no puedo discutir con quién sabe. Solo quería darte el beneficio de mi experiencia, Calvin. Gracias. Calvin, Valerie, mi hija no solo vive lejos de casa, se ha ido definitivamente. Tiene sus propias amigas, su propia vida. Se nos aparece un par de días en las vacaciones. No sé, tal vez las chicas son distintas. O tal vez se ha dado cuenta de lo que pasa entre su madre y yo. ¿Quién sabe? Pero se van. Y todas las preocupaciones no valieron un maldito centavo. Solo fue energía perdida. ¡Oki! ¡Regrésame mi suéter! ¡Es mi suéter! ¡No es tuyo! ¡Esperen! ¡Que me lo des, te digo! ¿Qué es la posesión? ¡Con la posesión te voy a romper la cabeza! ¡Por favor, niños! ¿De quién es el suéter, Oki? ¡Mío! Está bien, te lo devolveré, pero tú me devuelves mis palos de hockey y mis esquís. Bueno. Muy bien, me parece justo. ¡Conrad! ¡Conrad! ¿Qué sucede? Con cuidado. Los cortes son verticales. No estaba bromeando. Que nos abran paso. Vámonos. Estación Lake Forest. Estación Lake Forest. ¿Qué es lo que quieres? No sé qué más puedo hacer por ti. No le he pedido que haga nada. Debes estar bromeando. No, no te entiendo. Te autorizo que faltes dos veces a la semana para que vayas al loquero. Trabajamos todas las noches según tu horario. ¿Qué diablos más se supone que debo hacer? Nada. Un atleta como tú tienes todas las facilidades. Es que no lo entiendo. ¿Por qué te empeñas en complicarte la vida? Bueno, no creo que dejar de venir a nadar me complique la vida. Realmente no. Está bien. Está bien. Pero esto es en serio. Sí. Ya sabes lo que haces. Uh-huh. Los actos tienen consecuencias. Sí. No volveré a recibirte. No lo olvides. No se lo pediré, señor. ¡Vámonos! ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Sí. Dijo Salan que dejaste el equipo. Sí. ¿Por qué? No lo sé, me dio la gana, me aburría. Esa no es una razón, pero eso es lo que es. ¿Pero qué te ocurre? ¿Qué pasó? Nada. Connie, por favor, explica. Nada, es que nada me aburre, eso es todo. Escucha, hablé con... Pues no hables con la gente. ¿De acuerdo? Vaya contigo. Claro que lo haré. Pero tú vete a la mierda. Te lo dije, el tipo está loco. Ya calla. Déjenlo solo. ¿Sí? ¿Qué te dijo tu papá de eso? Todavía no se lo digo. ¿Por qué? No lo sé. No es el momento oportuno. Se preocupa tanto por todo. Se va a preocupar por eso. ¿Tampoco a tu madre? A mi madre. Ya le dije que no conectamos. ¿No entiende? Ya se lo dije. ¿Qué tiene la gente en común con su madre? Todo es tan superficial. Limpia tu cuarto, cepíllate los dientes, estudia mucho, haz esto, haz lo otro. Oiga, hoy estoy desperdiciando mi dinero. No me sale nada bien. Lo siento. No, nada de lo siento. Tienes algo en la mente. ¿Qué es? ¿Qué hora es? No te preocupes por la hora, hay tiempo. A ver, ¿recuerdas el convenio? ¿El control? Tal vez haya alguna relación entre tu control y... ¿cómo le llamaremos? ¿La falta de sentimiento? Hay cosas que sí siento. ¿Cuándo? Oiga, Por favor. ¿Cuándo? No lo sé. Vamos, Jared, ¿no te gusta todo claro? Sí, eso fue lo que dije. Pues déjate de juego. Yo no estoy jugando. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Te diré lo que quiero. Que dejes ese no lo sé allá afuera en la mesa de revistas, ¿está claro? No sé la respuesta, ¿quiere que la invente? Sí, eso me gustaría que inventes una ahora mismo. Dime, ¿no tienes sentimientos? Ya le dije que sí los tengo. Ah, primero no y ahora sí. Ponte de acuerdo, Jared. Oiga, ¿por qué me agrede? Trata de volverme loco, ¿eso es lo que quiere? ¿Estás loco? ¡No! Sí, sí, estás loco, loco de atar. Si no quieres que te presionen, ¿por qué no le pones remedio? ¿Cómo? ¡Mandándome al diablo, por ejemplo! ¡Váyase! No, no puedo, ¿por no qué? Puedo hacerlo. ¿Por qué? No, no puedo hacerlo. ¿Por no, qué? Eso requiere mucha energía y no... ¿Y sabes cuánta energía requiere reprimir la furia? Es que cuando desato mis emociones me siento muy mal. Ah, perdone usted, si en algo te ofendí, perdón. Ah, Berger, váyase al diablo. ¿Qué? Que se vaya al diablo. ¿A dónde? ¡A la mierda! ¡Eso! Oiga, ¿es usted extraño? ¿Usted qué hace? ¿Qué es lo que siente? ¿También se masturba o es usted maricón o qué hace? ¿Tú qué crees? ¿Qué creo? Creo que se casó con una vieja gorda, se va a casa y fornica con ella hasta quedarse visco. Es muy posible. ¡Ah! Te voy a dar un pequeño consejo. No siempre funcionará esto. Mamá, ¿sabes cómo apuntar bien eso? Ahora, por favor, me tengo que concentrar. Vamos, bueno, papá, pues, no te muevas. Sonríe a todo el mundo. Ya. Sonrían. Muy bien, muy bien. Ahora les quiero tomar una a los tres jóvenes. Ah, eso está oh, muy papá. Bien, ¿te quieres quitar de ahí? Ya voy, ¿te ya quieres voy. Quitar de enfrente? Quietos. Conrad, ¿dónde estás? Tú en medio de tu padre y de tu madre, ¿eh? Sí, es. Ah, estupendo. Ahora sonríe a los tres. Ya estás más. ¿Quieren dejar de moverte, por favor? Quietos. Eso es, se ven maravillosos. Muy bien, sonrían, sonrían, quietos. La cámara ni ay, sí, pero ya cállate. Maravilloso, muy bien. Ahora quiero tomar a cállate, ¿de acuerdo? Más amor. Eso es. ¡Oh! Muy bien. Connie, quiero tomarles una foto a Connie y a su madre. A ver, permítame. No, no, mejor pónganse ahí los tres hombres y yo les tomaré una fotografía. Connie, acércate un poco más a tu madre, ¿quieres? Esto es, ganará un premio. Eso es. Es perfecto. Ya tómala. Para la primera página de los diarios. ¿Verdad que sí, mamá? Sí, es maravillosa. Ah, no, sí, pena, no. Calvin. Un momento. Connie, sonríe. Calvin. Un segundo, sonrían. Dame la cámara. ¿Por qué? Todavía no tomo la foto. Vamos, dame la dale cámara. Dale la cámara. Quiero una linda fotografía de ustedes dos, ¿de acuerdo? No, pero yo quiero tomarles una fotografía a los tres hombres. Dame la cámara, Calvin, por favor. Pero primero les tomaré una foto a ustedes dos. Cal. Espera un segundo. ¡Dale la maldita cámara! Bien, sonríe. ¿Tienen hambre? Haré unos emparedados. Dámela. Oh. Beth. Creo que tiene salvación. Fue una tontería, una gran tontería. No creo que sea feliz en la escuela. ¿Has hablado con sus maestros? Creo que la gente no quiere estar con él. Provoca a las personas. Bueno, ¿por qué no haces algo? Es una edad difícil. Gracias. Tal vez necesite un cambio. ¿Está comiendo suficiente? Sí, madre, por supuesto. Creo que todo se arreglará si eres firme con él. Creo que debe ir a la universidad. Porque ya no sé cómo manejarlo. ¿Quién tomará esa decisión? No lo sé. Supongo que el doctor que lo está viendo. ¿Qué clase de doctor tomará esa decisión por ustedes? Un psiquiatra. Ah. Creí que habían terminado con eso. No. ¿Cómo se llama? Berger. ¿No será judío? No lo sé, tal vez sea judío o puede ser alemán. ¿Y qué opina de todo eso? Creo que tiene salvación, no le falta ni un pedazo. ¡Aleluya! Aleluya, amén, amén, aleluya, amén. Contraltos, el último mi natural debe ser un poco más alto. Jefes de grupo, no olviden su punta a la noche. Muy bien, fue todo. Muchas gracias. Hasta luego. Hola. Hola. Realmente eres un magnífico tenor. Ah. Sí, la verdad, tú deberías hacer el solo en el número ruso. No, no. Sí, sí, hablo en serio. De verdad, cantas muy bien. Ya reconozco tu voz. Sí. ¿Cómo puedes oírme cantar si tú estás cantando? Bueno, la verdad, no siempre canto. Hay veces que solo escucho. Por ejemplo, Marsha Blair no da una sola nota. Ajá. Uh-huh. Janet Fox solo mueve la boca, pero nunca canta. Sí, eres detective. Sí. ¿Te gusta Vivaldi? ¿Y Telemann? ¿Telemann? Telemann. ¿Cuál es la música que te gusta? El jazz moderno, me gusta el rock folclórico, la cuchara en el vaso. ¿La cuchara en el vaso? Ah, ¿quieres decir el grupo ese? Ah, oh, Dios. ¿Por qué hago preguntas tontas? Creo que estaba presumiendo. ¿Por qué es tan difícil hablar con alguien la primera vez? Tú lo haces fácil. ¿En serio? Uh-huh. Oh, ese es mi autobús. Tengo que irme. ¡Luego nos vemos! Sí, eres un magnífico tenor. ¡No lo dices en serio! Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Oh, oh, oh, oh, oh. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Hola, ¿está Karen? ¿De parte de quién? De parte de... Soy un amigo de ella, de Hillsborough. Oh, bueno. Todavía no llega de la escuela. Bueno, dígale que le llamé, que habló Conrad Jarrett, que... Dígale que le llamé, que me sentía muy bien y quería hablar con ella. Sí, se lo diré. Muy bien, gracias. Sí, adiós. Hola, Janine, soy yo, Conrad. Hola, Janine, soy yo, Conrad. Hola, Janine, soy yo, Conrad. Conrad. Conrad. Vaya nombre. Hola, Janine, soy Bill. Hola. Soy yo, ¿recuerdas? Conrad. Jared. Oh, hola. Hola. Oye, estaba pensando si te gustaría salir alguna vez. ¿Contigo? ¿Como novios? No, bueno, no tiene que ser como novio, solo como amigo. A ver qué sucede, tú sabes. Soy una tonta, olvídalo, olvídalo. Empieza de nuevo. Hola, habla Conrad Jarrett. Iré encantada, ¿cuándo? Tú desátalo de arriba, Connie. No, no te oí entrar. ¿Qué te parece? Bien. En Rawlins antes había de esos hermosos pinos escoceses, pero este año todos parecen un esqueleto. Hola. ¿Qué te parece? Muy lindo. ¿Qué ocurre? Pregúntale a él qué ocurre. Así no tendrás que saberlo por Carol Lazenby. ¿Qué cosa? Papá, dejé el equipo de natación. ¿Qué? Carol pensó que yo lo sabía. Y es muy natural, pasó hace más de un mes. ¿Lo dejaste cuándo? ¿Dónde has estado esas tardes? En ningún lado, en la biblioteca a veces. ¿Por qué no nos dijiste, Connie? No lo sé, no creí que importara. ¿Cómo que no? ¿Cómo no va a importar? Claro que sí importa. Eso fue por mí, Calvin. ¿Qué cosa fue por ti? Es muy importante tratar de herirme, ¿verdad? ¿No es más bien al revés? Oh, ¿y cómo te hiero a ti? ¿Avergonzándote ante tus amigos? Pobre Beth, no tiene idea de lo que se propone su hijo. Le miente y ella le cree religiosamente. ¿Dónde mentí? Es cierto, mentiste cada vez que llegaste a esta casa a las 6:30. Todo empieza de nuevo, la mentira, la farsa, las desapariciones por horas y no lo toleraré. No puedo, no lo haré. Pues no lo hagas, vete a Europa. Connie, no digas eso. Lo único que le interesa, la única mierda de importancia Connie que le da es porque alguna amiga lo supo primero. Ya basta, Connie. No, dile a ella que ya basta. A ella jamás le dices una maldita cosa. Y ya sé por qué nunca fue al hospital. Estaba muy ocupada visitando la maldita España y el maldito Portugal. ¿Qué le importó que me colgaran de los testículos? Tal vez era así como se ponían a hablar en el hospital, pero ya no estamos en el hospital. Pero si nunca fuiste. Connie, tu madre sí fue al hospital. Tú sabes que fue, pero estaba resfriada. Y no era posible que entrara, pero sí fue. Pero no se hubiera resfriado estando Bock en el hospital. Lo habría ido a ver hasta el hospital. Bock jamás habría estado en un hospital. ¡Ya es suficiente! ¡Ya basta! No lo voy a tolerar. Jamás lo volveré a tolerar. ¿Qué diablos ha pasado? Alguien tiene que subir a verlo. Oh, Dios. Ya se hizo costumbre, ¿verdad? Nos pisotea y luego tú tienes que subir a disculparte. No iré a disculparme. Sí, claro que irás. Siempre lo haces. Te has disculpado con él desde que volvió del hospital, pero ¿no te das cuenta? No me estoy disculpando. Solo me esfuerzo por llegar a comprenderlo. No me hables de ese modo. No me hables como él te habla a ti. Beth, no discutamos. Te suplico que no discutamos. Por favor, vamos a subir. Quiero hablar contigo. Necesito dormir. Después dormirás. No fue mi intención. De verdad no fue mi intención. Lo siento. Por favor, no te enojes. No lo estoy. Solo quiero entender lo que pasó allá abajo. No sé lo que pasó. Lo lamento. Lamento lo que dije. No fue mi intención. Por favor. Díselo. Dile que lo siento, por favor. ¿Por qué no se lo dices tú? ¡Oh, Dios! Es que no puedo. ¿No lo entiendes? No puedo hablar con ella. ¿Por qué no? Porque eso no cambiaría nada. No cambiaría la forma en que ella me mira. Está alterada, Conrad. Tu madre está molesta porque dejaste el equipo de natación. La verdad, yo tampoco lo comprendo. No, no hablo de ahora. No te das cuenta. No me refiero al día de hoy. ¿Qué es entonces? Explícame. Sí, todo es dulce y gelatinoso contigo. Papá, no ves las cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Por favor, quiero que me lo digas. ¡Que ella me odia! ¡No te das cuenta! Tu madre no te odia, Conrad. Está bien, tienes razón, no me odia. Por favor, déjame solo. pasó con Berger? ¿Crees que de veras te estoy ayudando? No culpes a Berger, no es su culpa. Estaré allá abajo si me necesitas. El martes te sentías bien. Compraron el árbol de Navidad y todo lo veías color de rosa. ¿Eso dice el doctor? No te refugies en frases hechas como esa de "usted es el doctor". No te llevan a ninguna parte. Sí, está bien. Todo iba bien hasta que reñiste con tu madre y todo se oscureció. Sí, pero no la culpo, porque ella tiene sus razones. Es imposible después de mis estupideces. ¿Cuáles estupideces? ¿No lo recuerdas? Yo trato de hacerme una idea de lo que sucede. ¿Qué hiciste? Oye, debes ser capaz por lo menos de darme un ejemplo. Y no me vengas con que quisiste suicidarte. Eso ya pasó. ¿Qué hiciste últimamente? ¿Últimamente? Uh-huh. Oiga, por favor, no diga que eso ya pasó. Eso jamás me lo van a perdonar. ¡Jamás! Es que no puede borrarse. Toda esa maldita sangre en sus toallas, en su alfombra. Todo se fue a la basura. Todo tuvo que irse a la basura. El mosaico del baño tuvieron que pulirlo. Despidió a la maldita sirvienta porque no hallaba bien la sala de estar. ¿Cree usted que ella me lo va a perdonar? ¿Qué? Descubrir algo. ¿Qué? ¿Quién no puede perdonar a quién? Es un problema real y un problema real tiene una solución real. Eso ya lo había oído antes. Pues aún así sigue siendo verdad. Estoy tan cansado. Bueno, es un gran secreto que te has guardado muy bien. Entonces, ¿qué hago ahora? Pues reconocer sus limitaciones. ¿Reconocer que no puede amarme? No, hijo, no. ¿Será que no te ama bastante? No la culpo por no amarte más de lo que es capaz. Sí, pero ama a mi padre. Sí que amaba a mi hermano. Soy yo. Ah, volvemos al cuento del chico malo. No te adora porque no eres adorable. ¿Dónde deja eso a tu padre? ¿Por qué él sí te ama? Tú eres malo, ¿él no lo sabe? Es diferente, se siente responsable. Además, él ama a todo el mundo. Ah, entiendo, tiene mal gusto. Te ama, pero hace mal. Mira, tal vez ella no sabe expresarlo como tú quisieras. Tal vez tiene miedo de demostrar sus sentimientos. ¿Qué quiere decir? Que hay alguien además de tu madre a quien debes perdonar. ¿Habla de mí? ¿Por tratar de suicidarme? No se me quede viendo, dígame por qué. ¿Por qué no te das una oportunidad y dejas de culparte? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hice? Hablaremos de eso el martes. Oh, ya. Se acabó el tiempo. ¿Cómo que se acabó el tiempo? Dígame qué hice de malo. Ya conoces las reglas, Connie. ¿Qué reglas? ¿No me da un minuto más? Piénsalo un poco. Tienes que pensarlo. Diablos. Digamos que después de haber subido, baja 112 y un cuarto, y se mueve un buen volumen, ordeno que me compren 4,000 al precio. Si consigo las 4,000 acciones a 113 y 3 cuartos, sé que algo anda mal. Pero supón que ordeno la compra de las 4,000 acciones cuando el precio era de 113 y 3 cuartos y consigo 1,000 a 114, 500 a 114 y un cuarto y el resto a un precio mayor. Y las últimas 500 las pago a 115 y medio. Entonces sé que voy bien. Aquí me corto yo. Sí. Hasta luego, Carl. Adiós. Supongo que compro las 4,000 acciones cuando el precio era de... ¡Los pisoteas! ¡Y tú subes a darle disculpas! 500 a 114. Todo es dulce y gelatinoso contigo, papá. ¡Tú no ves las cosas! ¿Te has disculpado con él desde que volvió del hospital? ¡Solo que no lo ves! ¡Dile que se calle! ¡A ella nunca le dices una maldita cosa! ¡No, jamás había estado en un hospital! ¡Ella me odia! ¡No se das cuenta! Quiero ser muy claro. Eso es bueno. En el auto venía pensando, debe ser claro. Bueno, supongo que así debe ser la psiquiatría, ¿verdad? Precisa y clara. Y sincera, por supuesto. Le hablaré con franqueza. No tengo mucha fe en la psiquiatría. ¿Está bien? Sé que lo que hablemos quedará entre usted y yo y... eso me agrada y lo respeto y... él está mejor, me he dado cuenta. No trato de menospreciarlo a usted, es solo que no creo en la psiquiatría como una panacea para todo el mundo. Tampoco yo. Quisiera saber qué diablos hago aquí. Pues dijo que tal vez podría aclarar algunas cosas. ¿Qué quiso decir con eso? Bueno, la verdad no estoy muy seguro. Estaba pensando en Conrad y... sabía que algo iba mal, inclusive antes de que tratara de suicidarse, pero pensé que... bueno, es obvio que es muy listo. Ha sido un buen estudiante desde que empezó en la escuela y naturalmente pensé que... una persona inteligente resuelve sus propios problemas. Pero usted se siente responsable. Sí, claro que sí. Sí, eso... fue una suerte. Fue una suerte que yo estuviera aquí cuando él trató de... pude haber estado, no sé, en mi trabajo, pero estábamos los dos. Fue una suerte. Entonces se considera un hombre afortunado. No. No. No. Pero antes sí, solía pensar que era un hombre muy afortunado antes de... el accidente. Creo que toda la vida no es más que un accidente, ¿no cree? Lo que le pasa a uno, lo que hace con ella. Esa es más la filosofía de un vagabundo que la de un abogado. Tal vez esté divagando. Me veo a mí mismo. Y creo ver a los dos alejándose de mí y yo solo ahí parado, viendo. ¿Qué quiere hacer respecto a eso? Algo. Tengo que ponerle un remedio, no sé qué. Me siento como si estuviera sentado en una cerca y no me gusta. ¿Y los ve a los dos en los lados opuestos de esa cerca? Sí. No. Bueno, no lo sé. Lo que veo es que ella no puede perdonarlo. ¿Por qué? No lo sé exactamente. Por parecerse tanto a ella. Muchas personas decían siempre que ella y Puck eran iguales. Pero realmente son ella y Conrad. Fueron los únicos que no lloraron en el funeral. No es fácil para mí admitir esto, pero... ella no. Su madre demuestra no tenerle mucho afecto y no trato de menospreciarla de ningún modo. Ella es... una mujer maravillosa, pero... ¿Le demostraba mucho afecto a Buck? Oh, sí, amaba a Buck. Buck era para ella... bueno, lo que sentía por él era especial. Usted sabe, fue su primer hijo y... eso no es raro, ¿sí? ¿Y usted? Yo quería mucho a Buck. No, me refiero al afecto de su esposa. ¿Para mí quiere decir? Sí. Ah. Bueno, ella es muy... No hay problema de ella hacia mí. Llevamos casados casi 21 años. Todo el mundo quiere a Beth. Pero con Conrad ha sido un poco difícil. No le he hablado de eso. No sabemos lo que pasa aquí. No se habla de eso. Creo que eso es verdad. Todo es privado aquí, ¿no? Uh-huh, muy privado. Creo que ya sé por qué vine. Creo que vine aquí a hablar de mí mismo. ¿Está bien? ¿Hablemos? ¡Hola! ¿Calvin? ¿Qué te pasa? Esto te parecerá extraño. Lo que voy a decir te parecerá muy extraño. ¿Qué ha pasado? Ven, pasa. Podemos hablar del funeral de Buck. ¿Qué? Sé que te parecerá trivial, pero lo he pensado, lo pensé y necesito hablar de ello. ¿Por qué? Cuando me estaba vistiendo para el funeral de Buck y... Calvin, ¿qué es lo que te pasa? Bueno, deja que me descargue de esto, ¿quieres? ¿Qué puede tener que ver el que te vistieras para el funeral de Bo con algo que está pasando ahora? Yo me había puesto una camisa azul. Y dijiste, ponte una camisa blanca y los otros zapatos. No fue nada en ese momento. Pero siempre lo he tenido presente. Y por alguna razón se me vino a la mente, de pronto se me ocurrió qué importancia tenía la ropa que me pusiera en el funeral de Bo. Vaya. Pero escúchame, Beth, no te hará daño escucharme. No escucharé eso, nadie que esté cuerdo escucharía eso. Solamente quiero hablar de algo que no puedo olvidar. ¿Y por qué quieres recordármelo a mí? Porque tengo esa idea metida en la cabeza como un aguijón. ¿Qué importaba lo que me pusiera? Estaba loco ese día. Íbamos al funeral de nuestro hijo. Y a ti te importaba lo que me pusiera en los pies. A ti te parecerá poca cosa, pero no puedo olvidarlo y quería que lo supieras. Está bien. ¿Puedo mostrárselo en su talla? ¿Cómo? ¿Puedo mostrarle este vestido en su talla? No, gracias. Bien, tenemos lo de los Bennett y los Grant y los Foley. Ah, y Conrad deberá comprarle algo a sus dos abuelos. No es conveniente que le regale algo a su médico, ¿verdad? No lo creo. Deberíamos ir a verlo, Beth. Al doctor Berger. ¿Qué dices? Creo que deberíamos ir a verlo juntos. ¿Por qué? Él dice que es buena idea. Ah, él dice que es buena idea. ¿Qué sabe él de mí y de nuestra familia? Ni siquiera lo conozco. Bueno, ese es el asunto. ¿No sería más fácil que todos habláramos de ello abiertamente? ¿De qué cosa? ¿De qué iríamos a hablar? No trates de cambiarme, Calvin. No quiero que nadie me cambie más la vida. Por Dios santo, no ha habido ya bastante. Quiero conservar lo que tenemos. Cariño, para eso es precisamente. Tal vez hasta te sorprendas. Ya no quiero sorpresas. Sé que no soy perfecta. Y si no puedo andar abrazando a todo el mundo como tú, realmente lo siento. No, te pido que seas perfecta. Ese no es el punto. No quiero ir a ver a doctores o consejeros. Es mi vida y es mi familia. Si tenemos problemas, resolveremos los problemas en la intimidad del hogar y no corriendo a ver a un especialista cada vez que algo se atraviesa. ¿Tomar su orden? No, permítanos unos minutos, por favor. Sí, claro, con permiso. Y consultar a un experto cada vez que algo sale mal. Sé que tu intención es buena. Quiero que pasemos una Navidad hermosa. Yo también. Quiero que todas las Navidades sean hermosas. Necesitamos pasar más tiempo juntos, Calvin, tú y yo. Tenemos que salir fuera para el año nuevo. Podemos pasar unos días en Houston con mi hermano y Audrey. ¿No crees? ¿Jugar algo de golf? ¿Descansar? Estuve hablando con mi madre y Conrad se puede quedar con ellos. Por favor, no te preocupes por él. Y por su bien, no lo mimes tanto. Necesitamos estar juntos. ¿De acuerdo? Está bien. Está bien. Te amo. Yo también te amo. Démosle su tiempo a las cosas. Hola, Conrad. Hola. No sé jugar bolos. La verdad, soy terrible. No importa, está bien. Sí. Bueno, no sé, pero está bien. Sí. Lo que pasa es que juego muy gracioso. Oye, no tenemos que ir a los bolos si no quieres ir a los bolos. No soy ningún fanático. ¿Cómo que juegas gracioso? En una escala del 1 al 10, digamos 10. Entonces sí es gracioso. Bien, te prometo no reírme. ¿Lo juras? Sí, te lo juro. ¿Se puede romper la bola? No se rompe la bola, ni se rompe el piso. Ay, no puedes romper nada. Y eso es lo que me gusta de los boliches. Ni un récord puedes romper. Como sea. ¿Qué? Solo como sea, es para iniciar la conversación. Ingenioso. ¿Te gusta? Uh-huh. Fue lo que pensé, trabajé en ello todo el día. ¿Recibiremos un castigo por las cosas que hacemos? ¿El castigo de Dios? Sí. Yo no creo en Dios. ¿Nada, nada? Bueno, no es cuestión de grado, o se cree o no se cree. Yo sí creo en Dios. ¿Y temes que te castigue por algo que hiciste? Bueno, he hecho cosas que me avergüenzan. Sí, yo también. ¿Te dolió? No sé, realmente no me acuerdo. ¿Prefieres no hablar de eso? No, no sé, no. Nunca había hablado de ello. A los doctores, sí, pero a nadie más. Tú eres la primera que ha preguntado. ¿Por qué lo hiciste? No sé, fue algo como caer en un agujero. Caí en un agujero y se iba haciendo más grande y más grande. No podía salir. Y de pronto estoy adentro. Y yo era el agujero. Y estaba atrapado y todo acababa. Fue algo así. Realmente no da miedo. Solo cuando vuelves a pensar en ello, sientes lo que sentías, algo extraño y nuevo. Hamburguesas McDonald's son las mejores del mundo. Hamburguesas McDonald's. Ha, ha, ha, ha. Son muy inquietos, esos chicos. Sí, son muy graciosos. No. ¿A ti te parecieron graciosos? No. Lo siento. ¿Por qué? Como sea. ¿Quieres hablar? ¿De qué? ¿Te sientes bien? Sí. Sí, estoy bien. Yo te llamaré. ¿De veras? Quiero que me llames. Sí. Bueno. Entonces te veré en el coro. Está bien, sí. Gracias. Está bien. Y buenas noches. Buenas noches. Es en el 9. Sí, son muy buenos. Subiré el volumen. Nos disponemos ahora a aterrizar en Houston. Por favor, mantengan abrochados los cinturones. Absténganse de fumar hasta que se encuentren dentro de la terminal. Gracias. Van a ver la representación de un golfista pesimista. Muy bien. ¡Ah, maldición! ¿Podemos ir dos? ¿Dos? Dos, sí. Muy bien, ahora o nunca. Ah, me agotan estas planicies. Jamás me acostumbré. Ya sé que es plano, pero Audrey y yo lograremos que les guste. Él quiere que todo el mundo se cambie aquí. ¿De veras? Ay, muchachos, me da tanto gusto verlos. Cal, te ves cansado. Las copas del avión. ¿Quieren decirme por qué todavía tengo hambre? Porque estás en Texas, niña. Oh. Pero de aquí nos iremos a casa a comer unas grandes carnes asadas. Exactamente. Audrey preparará su gran patatas ensalada. Patatas asadas con crema agria, ¿no? ¿Desde cuándo come tanto? Oh, desde que ingresó al club campestre. Nos hicieron pedazos. No, ánimo. No estuvimos tan mal. Reconócelo. Nos aplastaron. Somos malos. Juan, no sé cómo aguantaste ese sermón sobre Buck Jarrett. Una vez más. Sé que fue el mejor nadador del mundo, pero ya me hierve la sangre cuando oigo esto. Stillman, cállate. ¿Creen que algún día deje de darle de besos a la fotografía del tío? Stillman, ¿te quieres callar? Ah. Connie, ¿quieres un aventón? No, gracias. No sabes cómo nos hiciste falta, Connie. No, creo que no. Tienes razón. No creo que nadie hubiera podido ayudarnos hoy. ¿Y cómo va todo, Jared? Supe que andabas con la planta estos días. ¿Ya te la comiste? Hazme un favor. Trata de no ser tan imbécil. Tú eres el imbécil. Andas por aquí siempre como si fueras el rey de la mierda. Ya me tienes hasta la madre, ¿oíste? ¿Qué crees que te... ¡Jared! ¡Jared, por favor! ¡Jared, suéltame! ¡Jared, tranquilízate! ¡Cálmate! ¡Jared! ¡Suéltame! ¿Ah, quieres calmarte, por favor? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Me tienes hasta la madre! ¡Ya pasó todo! ¡Ya, tranquilízate, Jared! ¡Cálmate, Jared! ¡Está loco! ¡Estás loco! ¡Estás loco! Ya, tranquilo. Cálmate, Stillman, ya. ¿Pasó? ¿Por qué no vuelves al manicomio? Ya, basta. Ya pasó. Ya, tranquilo. Ya, está bien. ¡Mierda! Toma tu gorra. ¿Quieres hablar? Ese idiota no es nada. No tiene nada acá arriba. Pero eso lo sabes muy bien, Con. Lo conoces desde el cuarto año. ¿Y? Pues tú eres el que haces el papel de estúpido dejándote arrastrar así. ¿Entonces soy estúpido? ¿Eso dice? No, claro que no. ¿Qué es lo que pasa contigo? No sé por qué quieres estar en esto solo. Con y yo también lo extraño mucho. Connie, los tres éramos amigos inseparables. Por eso me duele demasiado estar cerca de ti. Ya me voy. Sí, está bien. Hola, ¿está ahí Karen? ¿Está Phil? ¿Hola? Sí, hola, quería hablar con Karen, habla Jared. Conrad, soy amigo de ella y hablaba... Karen murió. ¿Qué? Se suicidó. Pasemos una buena Navidad. Podremos. Tengamos el mejor año de nuestra vida. ¡No la sueltes, vos! ¡No la sueltes! ¡No puedo sostenerla! ¡Vos! ¡Nos vamos a hundir, vos! ¡Manténla! ¡No la sueltes! ¡No puedo, vos! ¡No puedo! ¡No la sueltes! ¡Tony! ¡Manténla, estribor! ¡Vos! ¡Dame la mano pronto! ¡No me sueltes, vos! ¡No me sueltes! ¡Tu papá nos va a matar por eso! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡No te sueltes! ¡No vayas a soltarme! ¡No! ¡No! ¡Pero dame la mano! ¡Todo va a salir bien! ¡No me sueltes! ¡Agárrate, hermano! ¡Moki! ¡Moki, no te vayas! ¡La mano! ¡Dame la mano! ¡Moki! ¡Moki! ¿En dónde estás? ¡Oh! ¿En dónde estás? ¡Moki! Habla, Conrad. ¿Qué pasa? Necesito verlo. ¿Qué hora es? No sé. ¿Dónde estás? No sé. Está bien, mira, vete al consultorio como puedas y nos veremos ahí. Sí, está bien. Ah, qué bien, aquí estás. ¿Ha pasado algo? Espera un momento. Es que necesito que... Espera que estemos adentro. Bien. Maldición. Debería pensar que suceden emergencias de vez en cuando. No, no, no te lo quites, siéntate. Pasó algo horrible. ¿Qué? Oh, Dios. Necesito algo. Dime, ¿qué necesitas? Viene y viene. No puedo evitarlo. Lo evites. Tengo que soltarme de eso. Tengo que hacerlo. ¿Qué cosa? Lo que hice. ¿Qué es lo que no tiene opción? No, ¿qué pasó? No, no es eso. Es que esa no fue mi intención. No fue mi intención, Bob. ¿Qué es lo que hiciste? Lo que le hice a él. ¿Qué le hiciste? Lo que le hice. No lo ven. No puede verlo. No, no tiene ningún objeto. Eso ya lo sé, entonces, ¿cuál fue tu culpa? Sí, eso, fue mi culpa. Dijo que bajara la vela y no pude. Y luego el cabo se atoró. No pude, no pude porque el maldito cabo se atoró. Yo estoy aquí tan tranquilo y ahora no tiene remedio. Y tú me dices que tengo que arreglarlo, que tengo que arreglarlo. No te parece justo, ¿verdad? ¡No! Tú me dijiste, aguanta, aguanta. Y después te soltaste. ¿Por qué te soltaste? Porque me cansé. ¡Sí! ¡Eres un idiota! Duele enojarse con él, ¿verdad? Sí. Él se descuidó. Él se descuidó. No pensó en todo lo que iba a pasar. Esas cosas pasan aunque no seamos cuidadosos. Estábamos jugando en el mar y debíamos regresar cuando empezó a ponerse mal. Y... está bien. Cometiste un error. ¿Por qué me soltó? ¿Por qué? Tal vez tú fuiste más fuerte. ¿Se te ha ocurrido pensar que tú pudiste ser más fuerte? ¿Hasta cuándo vas a seguir castigándote? ¿Cuándo lo dejarás atrás? Yo quisiera dejarlo. Pues hazlo. No es tan sencillo, ¿no? Dios, lo quería mucho. Lo sé. ¿Qué pasó? Dijiste que algo pasó. ¿Qué empezó todo esto? Karen. Karen se suicidó. Me acabo de enterar. Está muerta. Santo Dios. Sí, estaba bien. Estaba muy bien. No. No lo estaba. Sí, estaba bien. Ella me lo dijo. Me dijo que... ¿qué? Que estaba ocupada, que se sentía bien y que... ¿y qué? ¿Qué? Ojalá yo lo hubiera sabido. Me ha hecho algo. La viste una vez y ahora quieres cargar con ella también. ¡No! ¿No? ¡No! ¿Qué? No, sí. Me siento mal por eso. Me siento muy mal por eso. Y ahora... ahora déjame sentir mal en paz. ¿Está bien? Oye, yo también me siento mal. ¿Por qué les pasan cosas a las personas? No es justo. Tienes razón. No es justo. Hace uno una cosa mal y... ¿y cuál fue la cosa mala que tú hiciste? ¿Tú sabes? Tú lo sabes. Yo aguanté. Me quedé en el bote. Exactamente. Y puedes vivir con eso, ¿no crees? Tengo miedo. Tengo miedo. Sentimientos asustan. A veces son dolorosos. Y si no sientes dolor, tampoco podrás sentir ninguna otra cosa. ¿Entiendes lo que quiero decir? Estás aquí y estás vivo. No me digas que no sientes eso. Se siente bien. Es bueno. Créeme. ¿Cómo lo sabe? Porque soy tu amigo. Así que habría hecho si no hubiera venido aquí. ¿De veras es mi amigo? Lo soy. Cuenta con ello. Hola. Iba a llamarte, pero no quise despertar a alguien. Habría sido más fácil. Escucha, quería decirte algo sobre la otra noche. Es que me gustó mucho estar contigo, pero no me gusté yo mismo. Y quería que... Fui una tonta. Fui una tonta al reírme y fue mi culpa. No supe qué hacer y... me dio vergüenza. ¿En serio? ¿Te dio vergüenza? Sí. Cuando entraron los muchachos fue horrible y molesto. Y es lo que hago cuando me avergüenzo, reír. Pero todo estaba bien, estaban muy animados, se estaban divirtiendo y yo dejé que se metieran en lo que estaba pasando. Fue tonto, fue una tontería y... últimamente he hecho muchas tonterías y... no sabía si tú y yo podríamos entendernos. Y... ¿sí? En fin, quisiera probar de nuevo... Creí que todo sería bien, menos el boliche. Sí. ¿Sí? Sí. ¿No vas a ir a la escuela, Janine? Los domingos, no. Es cierto. ¿Desayunaste? No, quisiera... ¿Quieres que te prepare algo? Ven. ¡Ah! ¡Qué tiro! ¿Qué tal? Bien, bien. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien! ¿Cómo te quieren? ¡Qué buen tiro! Deberíamos dedicar más tiempo al golf nosotros, ¿no crees? ¿Por qué no en las próximas vacaciones solo golf en Pinehurst Middle Beach? ¡Ah, Pinehurst! Me gusta. Y a Connie le gustaría también. ¿Lo haces deliberadamente o es solo un reflejo? Pues dijiste vacaciones y pensé que lo incluías a él. Me sorprende que no hayas tenido que llamarle desde que estamos aquí. Iba a llamarlo en la noche. ¿Por qué no nos tomamos una copita antes de volver? Copa sí, copita no. Sí. ¿Cuánto nos llevas, Carl? ¿Qué cosa? Seis. ¿Lo que seis? Empezaste. ¿Lo que yo empecé? Tú lo empezaste. Oh, no tiene caso, disculpe. Creo que sí tiene caso. Te controla aún estando a kilómetros. Él no es el problema. ¿No lo es? No, no lo es. Hablemos de lo que realmente te preocupa. No, no, hablemos de lo que a ti te molesta. Porque es lo que quieres, ¿no? ¿Qué es lo que hice para que te disgustes tanto conmigo? No es lo que haces, sino lo que crees que hago. Me culpas por todo. ¿Qué? ¿No puedes ver nada más que por lo que te afecta a ti? No, no puedo. Y tampoco tú ni ninguna otra persona. Solo que tal vez yo soy un poco más sincera. Pues deja a un lado tu maldita sinceridad y empieza a ser más generosa. Empieza a pensar en él para variar. No sé lo que espera de mí. Nunca lo he sabido. Te diré lo que él espera. ¿Qué? ¿Que lo estreche entre mis brazos cada vez que pasa un examen? Pues no puedo hacerlo. No puedo responder cuando alguien dice, mira, he hecho la gran cosa, ámame, no puedo. Todo lo que él quiere, todo lo que quiere es saber que no lo odias. Solo eso. ¿Que no odio? Dios, ¿cómo podría odiarlo? Las madres no odian a sus hijos. Eso es lo que te dijo. ¿Ves cómo aceptas lo que él dice sin reservas? Si no puedes hacer lo mismo por mí, te das solo cuenta... Solo quiero mantener unida a la familia. ¡Oh, Dios! ¡Ya lo entiendo! ¡Lo que quiere de mí todo el mundo! Ben, nadie quiere nada especial de ti. Ben, escucha. Mira, solo queremos que Cal, Connie y todos ustedes sean felices. ¿Felices? Sí. Ward, dame la definición de ser feliz. Pero primero asegúrate de que tus hijos estén sanos y salvos. Que no se hayan caído del caballo, o los haya atropellado un auto, o se hayan ahogado en esa piscina de la que estás tan orgulloso. ¡Oh, ve! Y luego, explícame cómo podemos ser felices. Ya me voy a acostar. Estuvo rica la cena. Deliciosa. ¿Es temprano? ¿Estás cansado? Sí, fue una semana muy dura. Espero que tu abuela no haya sido severa contigo. No, estuvo bien. Me alegro de que volvieran. Buenas noches. ¿Calvin? ¿Por qué estás llorando? ¿Quieres que te traiga algo? No. ¿Qué dijiste? Calvin, ¿qué dijiste? Eres tan bonita. Y eres indefinible. Eres tan cautelosa. Inflexible, Beth. Pero sabes una cosa. No eres fuerte. Y no sé si realmente te entregas. Dime una cosa. ¿Me amas? ¿Realmente me amas? Siento lo que siempre he sentido por ti. Todo habría estado bien si no hubiera habido un conflicto. No puedes con el conflicto. Necesitas todo muy claro y fácil. No sé. Tal vez no puedas amar a nadie. Fue Bob. Cuando Bob murió, fue como si sepultaras todo tu amor con él. Y no puedo entender eso. Es que no sé. Tal vez ni siquiera Bob. Tal vez eras solo tú. Tal vez fue lo mejor de ti lo que sepultaste. Pero lo que haya sido, ya no sé quién eres. No sé a qué hemos estado jugando. Y por eso lloraba. Porque ya no sé si te amo todavía. Y no sé qué voy a hacer sin eso. Papá. El jardín se ve más pequeño sin hojas. Papá, ¿qué pasó? Tu madre se va a ir por un tiempo. ¿A dónde? ¿Por qué? Se va a Houston. Luego no sé. ¿Por qué? ¿Qué? Ya lo sé. Por mí, ¿verdad? No. Sí, eso es. Por mi culpa. No digas eso. No te hagas eso a ti mismo. No es culpa de nadie. Así pasan las cosas en el mundo y la gente no sabe por qué, ¿entiendes? Y tampoco sé por qué te grito. No, está bien. Haces bien. Deberías gritarme más seguido. ¿Ah, sí? Sí, sí. Sacúdeme un poco. Quiero que me trates así. Como eras con él. A él lo necesitaba. Tú nunca. Siempre eras tan duro contigo mismo que... No, no, no es eso. No. Es la verdad. No, nunca me preocupé por ti. Y es que... No te escuchaba. Sería porque no emitía muchas señales. No sé qué hubieras podido hacer. No, no, debí arreglar las cosas como fuera. Yo creía que tú podías arreglarlo todo. Que sabías todo. Sé que no era justo, pero siempre nos hacía sentir que todo al final saldría bien. He pensado mucho en eso en estos días. Te admiro por eso. Pues no admires a las personas demasiado. Te decepcionarán a veces. No estoy decepcionado. Te quiero mucho. Hijo, yo también te quiero mucho. Thank you.